Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, inclina tu oído. No se aparte de tus ojos. En medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, medicina. Dentro de mi corazón y tu medicina eterna desciende con poder, porque son vida a los que las hallan. Trae restauración otra vez y otra vez, medicina a todo su cuerpo, medicina a todo su cuerpo. Amén.